El día 8 tuvo lugar el concierto dedicado al 70º aniversario de la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Moranbong de Pyongyang. Lo vieron Park Chun-nam, ministro de Cultura, funcionarios, creadores y artistas del sector literario y artístico y trabajadores de la capital. En la función iniciada con la interpretación del inmortal himno revolucionario Canción del General Kim Il-sung, se ofrecieron variados números, entre otros la orquesta El General Cabalga en Caballo Blanco y la orquesta en serie Le Depositamos Tanto el Destino como el Futuro.